el 21 de diciembre en el hemisferio sur, que es conocido como el solsticio de verano, el día más largo del año, marcando el paso de la primavera al verano, y al mediodía el sol alcanza el cenit, el punto más alto. La magia gira en torno a la luz solar y las leyendas precristianas. Estas cuentan como la noche más corta del año, las hadas y duendes caminan por los campos con libertad, bosques y cascadas para volcar en ellos sus bondades, leyendas que perviven hoy en día en muchas zonas de España y de América Latina y de las que conocemos muchas versiones. Y en muchas se pueden intuir los precedentes de los cuentos infantiles, como es el de la leyenda de la Encantada en la provincia de León en España y la de la Solapa en la Argentina. Bueno, quisimos empezar así, en el primer día de verano, con esta prolongada pausa que hacemos ahora. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la tarde de hoy tendremos una temperatura máxima de 26 grados. El pronóstico extendido dice que mañana sábado habrá nubosidad variable, vientos leves del sudoeste, con una temperatura mínima de 17 y una máxima de 28. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. El domingo el cielo estará algo nublado con vientos leves del noreste y en la tarde-noche del domingo vientos leves también de la misma zona con una mínima de 19 y una máxima de 30 grados. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 20 minutos han pasado de las 6, 20 grados 6, al revés, es decir, 6 y 20 y 26. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿me querés decir por qué hoy es el día del gemelo en nuestro país? Bueno, porque es una fecha muy especial que han inventado, porque este tema es algo, digamos, anecdótico. Lo que sucede con el Día del Gemelo, nosotros tenemos muchos en la Argentina, pero el país que más gemelos tiene es el Brasil. Tiene el récord mundial en uno de sus pueblos de los gemelos en toda Latinoamérica y en el mundo. Menos mal que no tuvo gemelo Pelé, ¿no? Menos mal, porque si no, y mirá si le salía jugador de ajedrez en vez de futbolista, porque esa es la complicación mayor, ¿no es cierto?, que suceda eso. Lo estoy buscando porque lo escribí a propósito para hoy, pero no pensé que me lo ibas a tirar de entrada. Bueno, en 1962 se fundaba en Buenos Aires la Academia Porteña del Lunfardo, y recordamos, ayer lo dijimos, el lanzamiento del plan trienal del general Perón en su tercer mandato. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Si quieres. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgram Morón. Domingo Bruno, secretario general. El presidente del Club Tolima en Colombia creó un escándalo porque dijo, Gabriel Camargo, que el fútbol femenino era el cultivo del lesbianismo y que él no pensaba invertir un solo peso en el fútbol femenino porque todas las mujeres que jugaban al fútbol en Colombia eran lesbianas. Un escándalo se armó. Va a tener un grave problema con la FIFA, Miguel, sí. Porque la FIFA obliga a tener fútbol, a los clubes a tener fútbol femenino, así que no se puede revelar. Un escándalo. Sí, sí, pero además no se puede revelar contra una decisión de la FIFA. No, pero es lo que dijo, que no iba a poner en su club un solo peso para el fútbol femenino. Bueno, va a tener un problema. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos están abiertos. Llame ahora si quiere hacerlo. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Sí, ¿quién es? Buen día, Derrensis. Soy Hugo de la Boca. Bueno, mi principal llamado era para saludarlos para esta fiesta. Darle, como siempre, las gracias, que es el único programa de radial, televisivo, de lo que fuera, que salimos al aire sin ningún filtro a decir lo que opinamos, y no hay otro programa. Y yo se lo agradezco, le agradezco su amabilidad a usted, a Diego, a Enrique y a todos los oyentes que llaman y a los que escuchan. Y bueno. No, nosotros hacemos esto ya hace muchos años, sí, convencidos de que mejor manera de escuchar al pueblo es que se pueda expresar. Claro que a veces se confunde gordura con hinchazón, ¿no? Sí, bueno, siempre, por ahí algún día nos desubicamos, decimos cosas no correctas, pero bueno, son así las cosas. Y con respecto a los mellizos, a los gemelos, en esa ciudad verdadera... No, que a veces creen que la concesión que nosotros hacemos, porque pensamos que es así, es un derecho. No, no es un derecho, es una concesión que se le otorga para que la gente aproveche bien los minutos. Y claro que sí, yo que trabajé en un medio, no era un empleado raso, digamos, no hacía micrófono, sé lo que cuesta el segundo aquí, y bueno, y lo difícil que es a veces para tener una audición o llegar a comprar un... Para poder sostener esto, sinceramente, la única forma de poderlo hacer con independencia es como lo hacemos nosotros, a través del movimiento obrero, porque no hay otra manera. Empresas comerciales no permitirían este tipo de cosas. Créame que no, y si no, simplemente falta con mirar, lamentablemente, no voy a hacer nombres, pero a otros periodistas que verdaderamente, yo no digo que tengan su idea política y la expresen, pero de ahí a que defiendan a ultranza, ¿cómo estamos viviendo? Yo en lo particular, soy breve, es el peor momento de mi vida desde lo económico. Esto es peor que de la ruina y con todo eso. Es el peor momento de mi vida. Bueno, ¿el domingo va a ir a la River? Mire, después de tantos años que no voy a la cancha, no voy a ir seguro, pero tengo ganas. Pero no voy a ir. Bueno, además me parece que lo que tendría que hacer el club, y no sé si lo va a hacer, es darle privilegio a aquella gente que sacó la entrada para ver el partido y no lo pudo ver, ¿no? Sí, creo que se hizo eso, lo están haciendo por internet, con foto y todo, tengo entendido. sabido que algún pariente mío lo hizo y están pidiendo esas cosas y ahí se necesitan de esos requisitos para entrar. Miguel, es así como dice el oyente, ¿eh? Para entrar tiene que haber conservado el ticket del día del partido de River y Boca que no se disputó. Está bien eso, está bien porque por lo menos ante tantas situaciones que, de angustia que vivió la gente que fue dos veces, dos días seguidos y no pudo ver el partido, que vieron de incluso del exterior, del interior, de todos lados, ¿no? Bueno, los saludo por las fiestas. Bueno, muchísimas gracias y repito, feliz Nochebuena, Navidad y bueno, lo mejor para todos ustedes y los oyentes que componen, el señor de Monte Chingolo, el señor de Núñez, el señor de Busaco, a todos. Adiós. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Miguel Ángel. Ana María de Quilmes. Hola. Sí, señora. Ay, vos sabés que parece que se va lejos. Quiero saludarte para las fiestas, desearte un buen principio de año, pero con la noticia que diste, creo que va a ser la última vez que pueda haber algo, porque creo que no llego. Con la situación en que estamos, los jubilados, no llegamos a nada. No sé si pasaremos el año. ¿Por qué tanta desgracia en nuestro país, Miguel Ángel? Que el individualismo, que es la gran carta que tiene el capitalismo en el mundo, se ha impuesto, pero total y absolutamente, sobre una sociedad argentina que está desbordada y donde cada cual tiene su juego. Y estamos muertos, el pueblo está muerto, no se mueve. Yo como vieja que soy, quiero moverme, pero ¿qué hago sola? No quiero que mi país se funda. Y nosotros que estemos para sirvientes, lamento que tengamos que decir esto. Salúdeme a su numerosa familia. A mi numerosa familia, gracias. Adiós, señora. Buen día, señor de Renzi. Me hablaba Ariel de Castelar. Primero para felicitarlo y desearle una feliz Navidad. Con respecto a su comentario que hubo sobre la familia ayer, muy interesante, muy bueno. Yo quisiera decirle lo siguiente. Este problema de esta chica, Telma, creo que se llama, con ese artista, viene de una excursión que realizaron a Nicaragua, llena de menores. A Nicaragua, como si fuera una plaza así, impresionante. ¿Quién se hizo cargo de la salud de esas menores que fueron ahí a Nicaragua? Y otra cosa más, la chica esa no tenía a quién pedirle que le solucionara un problema que tuvo que ser a D'Artés. No había otra persona, no había una compañera, un compañero. Mire, realmente me hace acordar esto, no sé si usted se acuerda la famosa pista de Aniliaco, que podían descender aviones cuatrimotores en esa pista que todo el mundo se preguntaba para qué. Bueno, era para traer mujeres precisamente de América Central, sin pasaporte, sin nada, para los prostíbulos acá de la Argentina. Y resulta que aparte traían droga y llevaban mujeres para allá. Y la socia de ese negocio, ¿sabe quién era? La embajadora itinerante. No sé si usted se acuerda. ¿Quién era? ¿Cómo? ¿Quién era, digo? ¿No se acuerda? No. Era Amelita. ¿Portaba? Sí. Bueno. Era embajadora itinerante, ella andaba por todos los países. Sí, pero no era embajadora en Nicaragua. No, embajadora argentina. No, pero no era embajadora argentina en Nicaragua. No en Nicaragua, itinerante. Sí, no, itinerante sí, eso la nombró Menem en el mismo día que ella estaba autorizada a visitar todos los países. Sí. Por eso era una embajadora itinerante. Bueno, todo esto viene a raíz de esta playa de chicas denunciando las violaciones. Y me pregunto yo, ¿la familia de ellas no sabían nada? No, evidentemente no, porque debe ser para una jovencita un tema muy complicado, incluso confesarlo en su propia familia, pero sin vertir opinión sobre esto, sino sobre la situación técnica que se da. Mire, en Nicaragua, el mismo Ortega está denunciado por violación. Así que imagínense que para que llegue esa denuncia que se hizo en Nicaragua, que busquen los papeles, que llegue a Buenos Aires, y D'Artés, que nació en Brasil, y con Brasil no hay extradición, todo esto ningún abogado que se quisiera hacer cargo en la Argentina, y el que le pidió hacerse cargo le pidió una fortuna. Lo que yo me imagino que se fue a Brasil a buscar un abogado o abogado penalista en Brasil para que lo defienda, y de todo esto va a tener seguramente varios capítulos. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Sí, buen día, José. Estoy llamando de Reyes. Bueno, como todos los sucede. Hable con ganas, porque yo sé que perdieron la final de la Copa América, que usted está vencido, que no tiene más arreglo, porque eso va a ser para toda la vida, para los nietos, de los nietos, de los nietos, pero yo no tengo la culpa. Tiene razón. No, pero felicitarlo por no dejar presa. Y segundo, por felicitarlo también por hacer cumplir este a rajatabla, que no se puede llamar dos veces, eso lo hace cumplir muy bien. Después, el país es un garito, de Reci. ¿Dónde va esa plata? ¿La costó alguno? Porque se juega, parece 25 minutos en una agencia, a ver, cómo, aparte cómo entran las mujeres, las amas de casa. Es un garito el país. Otro temita más. No terminamos una Copa de Libertadores, que ya empieza el sorteo de la otra. No saturan a la gente con tanto fútbol. Porque con el juego, la gente que está desesperada, sí, juega por necesidad y pierde por obligación. Claro. Perón lo llamaba el impuesto a los tontos. Claro. Y con la plata del casino y con la plata de la lotería, hacía las obras de la fundación. Claro. Y con eso también se quejaba mucho Dante Pancheri también, que fue cuando empezó lo del PRO, dice, ¿dónde vamos a parar? Bueno, ya sabemos que Dante Pancheri era... Pero usted iba a jugar a una agencia y se jugaba varias veces al PRO, ¿no? ¿Yo? ¿Usted sabe que yo no jugué nunca? ¿Ah, no? Nunca, jamás. Nunca. Ni sin una boleta ni provisoria. No, sí. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola. Buen día. ¿Cómo le habla Guillermo, el hincha de Racing? Bueno, puedo festejar tranquilo, querido, porque por lo menos va a terminar el año con Racing primero. Pero hasta marzo va a estar primero. ¿Eh? Aparte, que hasta enero. ¿Cuándo? Hasta enero, sí, que empieza la Supercopa. Y bueno, hay que sacar una foto, entonces, al manaje. Ni hablar. Escúcheme, usted sabe, no sé si se enteró, de la cantidad de gente que se acuesta... queriendo ser hincha de Racing y al despertarse no lo logra. Bueno, ya está la solución. Las puertas están abiertas para un club, el primer campeón del mundo, para que todos vengan, se hagan socios y disfruten de aprender a ser campeones. Así que bueno, le mando un abrazo grande, una muy feliz Navidad y un saludo a todos los oyentes. Y bueno, un agradecimiento por poner bastante luz sobre todo esto. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. ¿Cómo te trata la vida, Miguel? Sí, muy bien, gracias a Dios. Decime, el otro día en el instituto, Juan Manuel de Rosas, hicieron una exposición sobre la mirada de los rusos sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Puedes explicar algo de lo que pasó? Mira, sí, se organizó con la Casa de Rusia precisamente una mirada desde el lado de los rusos, es decir, una comparación entre la visión de los rusos y la visión occidental de esa guerra. Vos sabés que Inglaterra se asigna el triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Y esta guerra que en realidad... Pero hablaron de cuando, por ejemplo, en pleno conflicto, Stalin y Hitler así se ponían de acuerdo, ¿no? Sí, hablaron de todo. Hablaron de todo, de las necesidades momentáneas de cada uno de los pueblos. Y lógicamente hubo un debate muy interesante, porque hubo algunos presentes del instituto que eran anticomunistas, y no entienden la mecánica que emplearon para sortear esa guerra del pueblo ruso. Es decir, murieron 20 millones de rusos en esa guerra, y bueno, los demás, los aliados, el ejército, perdieron 300.000, 400.000, 500.000 hombres, franceses, ingleses, norteamericanos, pero 20 millones de ciudadanos rusos, es decir, murieron en campos de concentración, murieron de hambre, murieron bombardeos a ciudades, es decir, pusieron la carga de la guerra, tuvieron la carga de la guerra, y quedó demostrado que los primeros que consiguen entrar después de derrotar al ejército alemán que había invadido Rusia, los primeros en entrar en Alemania son los rusos, ¿no? De cualquier manera, se produjo un debate tan interesante que próximamente, para el año que viene, se va a hacer otra, pero ya una mesa para debate, ¿no? No solamente una conferencia de historiadores, sino una mesa de debate. Está bien, ¿no? Porque pasaron tanto tiempo que es necesario saber entre los aliados cómo miraban cada uno su problema. Mirá, 6:36 PM, vamos a meternos en lo nacional. Mira, es interesante, un día como el de hoy, y esto para recordar, porque no tenemos que perder la memoria de los patriotas. Un 21 de diciembre de 1829, Rosas dispone que los restos de Dorrego fueran exhumados de allá de Navarro, donde fueron enterrados, y sepultados en el cementerio de la Recoleta. Las tropas formadas le rinden honores ahí en la iglesia de San José de Flores, y Rosas pronuncia un sentido discurso, y comienza diciendo: Dorrego, víctima ilustre de las disensiones civiles, descansa en paz. La patria, el honor y la religión han sido satisfechos hoy, tributando los últimos honores al primer magistrado de la República, sentenciado a morir en el silencio de las leyes. En 1928 se había cometido en nuestro país un magnicidio. El legítimo gobernador de la provincia y a la vez representante de los pueblos del interior, y digo de los pueblos, porque el coronel Manuel Críspulo Bernabé Dorrego y Salas no solo había sido elegido por los representantes de los posibles, los notables, los comerciantes, ganaderos, los grandes propietarios, esos que se denominaban la gente decente, él fue querido, respetado, elegido por los que llamaban el pueblo bajo, la gente de los arrabales, los más pobres, los gauchos, los negros, los indios, los desclasados, que los bautizaron el padrecito. Dorrego, a similitud de Artigas, Quiroga, Rosas o el mismo Perón, forman parte de quienes fueron elegidos no solo por el intelecto, sino por el corazón, el sentimiento del pueblo. Y ese respeto, ese cariño, esa elección se logra solamente a través de los hechos, no de los discursos, de la retórica, del poder económico, y menos por el poder de la fuerza, que es el derecho de las bestias. Hombres como Lavalle y otros como La Madrid, Paz, estaban captados o comprados por los unitarios, Agüero, los hermanos Florencio y Juan Cruz Varela, lo peor del unitarismo, los liberales dispuestos a entregar las riquezas del país con tal de recibir las migajas del festín de los imperios centrales. Lo que los diferencia a los buenos de los malos en nuestro concepto es en el fondo el concepto de los ideales a los que adherimos. Si se defienden exclusivamente intereses personales, de grupo o castas, y para lograrlo terminan perjudicando el patrimonio nacional y con ello al grueso del pueblo, porque el país sigue siendo rico y cada día es más rico, si nos traicionan a todos entregando el patrimonio nacional a la explotación liberal de las multinacionales, ya sea directamente comprados, coimeados, o que simplemente con ellos se benefician comerciantes, a esos, ya se trate de autodenominados federales, nacionalistas, radicales, o autodenominados peronistas, si sus acciones las podemos encuadrar dentro de lo que todos entendemos como contubernios, connivencias, y así someter al pueblo a la dependencia, en nuestro concepto, por lo menos en el mío, fueron y son traidores a la patria. Los que ordenaron el fusilamiento de Dorrego, los autores intelectuales, los que me comenzaron allá con Mariano Moreno y ese séquito de autodenominados hombres de las luces, que continuaron con Rivadavia, Agüero, Gallardo, del Carril, los hermanitos Varela, Gregorio y Valentín Gómez, y sus brazos ejecutores, no los generales Lavalle, Alvear, el coronel Escribano, el mayor Acha, Rauch, ese mercenario sanguinario y asesino, una locura homicida se había apoderado, por ejemplo, del coronel Juan Apóstol Martínez o del coronel Estomba. Hablo de locura, literalmente. Ataban a los federales, a las tropas que capturaban, a la boca de los cañones. Lo mataban a lanzazos, mataron a hachazos, porque no se fusiló solamente a Dorrego en aquel entonces. Hubo una verdadera masacre, sin juicio previo ni más orden que lo de un jefecito cualquiera. Una represión y torturas que en relación a la cantidad de habitantes de entonces, ríanse de los desaparecidos, con el debido respeto a los desaparecidos, como aquellos patriotas que fueron asesinados por los revolucionarios de aquel 1 de diciembre de 1828 con la valla a la cabeza. Esto nos demuestra que la historia se repite, porque algo parecido, muy parecido, pasó en Argentina en 1956 y en 1976 también, sin fusilamiento, pero con desapariciones, que es mucho peor. No solo fusilaron a Dorrego, masacraron al pueblo. Pues saben que en 1829 fue el único año en la historia de la provincia de Buenos Aires en que las defunciones superaron a los nacimientos. Es algo inaudito. Nos pinta la historia oficial que Lavalle se arrepintió. Y esto no es cierto. Porque 10 años después continuaba su pelea y según el mismísimo Sarmiento, Lavalle quería fusilar a Rosa, Quiroga, López, en pocas palabras, a todos los federales. Para finalizar, la verdadera historia nos enseña que son los mismos, los liberales de ahora y los liberales de antes. Ahora muchísimos los llaman neoliberales, nuevos. No existen neoliberales, son liberales tan viejos como la injusticia. Son liberales económicamente hablando y punto. Los que nos endeudaron, es decir, endeudaron al pueblo, los que masacraron al pueblo. Los que entregan el patrimonio nacional, entregan el patrimonio del pueblo. Todos ellos son y fueron traidores a la patria. Y fundamentalmente tenemos que entender traidores al pueblo, a todos nosotros. Miguel, la seguimos la próxima, que tengas vos y tu familia una buena Navidad. Que Dios se apiade de nosotros, feliz Nochebuena y Navidad, si no nos hablamos para todos. Un abrazo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Los hermanos de Estados Unidos, algo me ha llamado el país entero. No, ¿sabes qué? Fuera. Yo he escuchado con mucha satisfacción la cantidad de emisoras que han hecho homenajes, los canales de televisión, los diarios, ha sido un impacto tremendo y casi nadie ignoró el tema. Realmente, mira, escuché la folclórica de Radio Nacional también. Totalmente, sí. Me imaginaste que todo eso lo tengo que recibir yo sola y también tengo que hablar a veces con gente. Y hoy me pienso quedar en casa porque estoy totalmente agotada. Me imagino. No, pero quería saber cómo se sentía la persona de 100 años, porque la última vez tenía 99. ¿Sabés qué pasa, querido Miguel Ángel? Estoy asombrada, porque es algo... No te puedo contar todo lo que me ha pasado, es algo impresionante. Pero yo siempre la día después en broma, yo digo, me voy a postular. Dice yo, en broma, ¿no? Pero vos sabés, que, vos sabés, Nelly, que vos lo sembraste, por eso lo cosechaste. Puede ser que sea eso, pero hay algo también que yo entreveo en esto. Hay un poco de desesperación en la gente. ¿Sabés? Yo creo que no me equivoco. Están buscando algo en donde depositar algo, el sentimiento o las ganas de ser reconocido. No sé, algo de eso hay, te lo puedo asegurar. Entonces espero y pido a Dios que nos ilumine y que este país salga a flote y que podamos hacer en paz todas las elecciones y todo. Bueno, me confirmaron que la presidenta, cuando vuelva de Francia, te va a recibir. Sí, me mandó unas flores, un paquetazo de flores. Hablé con la mamá también me llamó. Es una cosa increíble lo que me está pasando, Miguel Ángel. ¿Increíble? No, ¿cómo increíble? Increíble llegar a los 100 años y estar llegar como vos. Mañana me parece que viene, no quiere que vaya a La Plata, el gobernador va a venir para verme mañana. paso que ponga lo que tengo que poner para el museo. Exactamente, para eso también creo que lo voy a utilizar un poco para que se despierte de que necesitamos algo en Guamillín. Pero de todas maneras, te agradezco tanto, Miguel, todo lo que te ocupas y me has llamado esta mañana temprano, pero yo no podía ni siquiera sacar los brazos. Sí, sí, me imagino, se nota que estás agotada. Y si te refieres, me has pasado esta milonga que lo quiero tanto a Benaroz, que está pasando mal y no lo he podido ver. De manera que te agradezco infinitamente y al público querido que te escucha, a toda esa gente que me llama, le mando mi cariño y mi agradecimiento. Cuando cumpla 101 años, podemos pasar una gran más fácil. Sí, yo. Me escapo. Pero un beso, señora. Muchas gracias, querida. Cariño para todos. Adiós. Omar charlaba tantas mañanas con nosotros que ayer cuando la recordábamos no sabíamos cuál de tantas cosas buscar. Pero se la conoce por la proscripción por la descamisada. Sin embargo, hizo una canción a Eva Perón que también fue motivo para que la proscribieran durante 18 años. Inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 50 minutos, 20 grados, 2 la temperatura en Buenos Aires. Diego. Bueno, me preguntabas por los mellizos hace un rato. No hay razón en la Argentina porque hayan puesto esa fecha, pero todo viene porque los gemelos son mellizos en la medicina humana y también en la veterinaria. Se refiere a los individuos que resultan de una sola gestación en aquellas especies en la que el parto se produce habitualmente más que un individuo, como es el caso de la especie humana y la mayoría de las especies de ganado. El término no se usa para las especies en las que el parto múltiple es lo habitual, como perros y gatos, por ejemplo. Los géneros humanos son individuos que comparten el útero en un mismo embarazo y que usualmente, aunque no necesariamente, son concebidos a la vez y nacen casi al mismo tiempo. Cuando un feto se desarrolla solo en la matriz, que es el caso normal, se dice del embarazo que es simple. Debido al limitado tamaño de la matriz de la madre, los embarazos múltiples tienen menos posibilidades de completar el plazo de una gestación típica adelantándose el parto en nuestra especie como media a la semana 37, 3 semanas antes de lo normal. Como el nacimiento prematuro puede acarrear problemas para los bebés, los nacimientos de gemelos son usualmente tratados con especial precaución. Se estima que alrededor del 2% de los embarazos son gemelos. El récord de las gestaciones múltiples lo tiene en Brasil la población brasilera Cándido Godoy, que tiene el mayor índice mundial de gemelos. Nosotros en la Argentina tenemos claros ejemplos de famosos que han nacido de estos nacimientos. Las trillizas de oro, las mellizas Legrand, los mellizos dúo que trabajaban en Mis Hijos y Yo con Ubaldo Martínez, y también los hermanitos Barros Esqueloto, que conducían hasta hace un par de días al Club Atlético Boca Juniors. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Suspendieron las actividades en la Argentina del equipo argentino de antropología forense, es decir, uno de los equipos de mayor trascendencia mundial. Han tenido los responsables de antropología forense en la Argentina un desarrollo increíble, son consultados y convocados en distintas partes del mundo. La vez pasada estuvieron en México para tratar de averiguar sobre los estudiantes que mataron en México. Bueno, lo cierto es que el gobierno dice que hoy van a enviar el dinero, pero hasta ayer en la planilla Excel de los economistas de Cambiemos dijeron, ¿y esto para qué está? Esto no sirve, sácalo. Bueno, es decir, nos dejarían, si no giran el dinero, sin la posibilidad de tener un equipo de antropología forense como el argentino, que es del máximo nivel mundial. Son los que terminan de reconocer a los patriotas que cayeron en Malvinas, son los que trabajan sobre los desaparecidos, los que son consultados internacionalmente en forma permanente. Hay un comunicado de ellos acerca de esta situación y hay una promesa del gobierno de girar hoy. Dentro de un rato vamos a ver si podemos explicar todo este tema. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Miguel. Miguel. Sí, señor. Tenemos en línea al secretario de la Juventud Comunista Revolucionaria, el señor Luciano Álvarez. Hola, Luciano, buen día. Miguel, buen día. Bueno, ustedes hoy van a hacer un acto en All Boys con motivo de los 50 años que ya cumplió el Partido Comunista Revolucionario, que es un desprendimiento, hace justamente medio siglo, del viejo Partido Comunista, al que los fundadores del PCR denunciaban en aquel momento, todos jóvenes, integrantes de la Federación Juvenil, denunciaban a los dos imperialismos, es decir, al norteamericano y al ruso, porque se daban cuenta que también la Unión Soviética estaba jugando ese rol y que el Partido Comunista tradicionalmente había estado en el golpe contra Perón, tuvo en el 76 coqueteando con los militares, etcétera, etcétera. Y esto le valió a que justamente por esa política fuera uno de los pocos grupos de izquierda, junto con la Izquierda Nacional y algunos otros pequeños grupos, que estuvieron luchando en contra del golpe de Estado de los norteamericanos, de los rusos, de los ingleses, es decir, contra el imperialismo en su conjunto, y allí empezaron a coincidir con las masas peronistas acerca de los imperialismos que decía Perón. Pero me interesa hablar contigo porque sos secretario de la Juventud, es decir, sos la nueva camada de los maoístas, si se lo puede definir de alguna manera. Contame, ¿cuál es la diferencia que ustedes notan de 50 años para atrás con la evolución que han tenido como partido y el acto que van a hacer hoy? Bueno, estamos muy contentos con el acto que vamos a hacer hoy. Va a ser el acto más grande de la historia de nuestro partido, ¿no? Lo cual representa un crecimiento y un desarrollo del partido a lo largo de su historia que fue muy importante y que está basado en hechos que nosotros en nuestra historia estamos muy orgullosos de ellos, entre los cuales vos mencionabas algunos recién, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de haber sido un partido que estuvo en contra del golpe, ¿no? Mientras otra parte, bueno, como vos también decías, lo apoyó, nosotros estuvimos en contra, y después cuando se dio el golpe, enfrentamos a la dictadura quedándonos en el país. Todos esos hechos a lo largo de la historia del partido nos hacen a nosotros estar orgullosos de esa historia, ¿no? A los jóvenes de hoy estar orgullosos de esa historia y estar muy contentos con el presente que tenemos. Quizá, Luciano, perdóname, quizá sí. Ustedes todavía no se dieron cuenta, pero son los únicos comunistas que han quedado, porque el PC se ha dividido en varias fracciones y se ha reciclado, algunos con el kirchnerismo, otros en otros lugares, pero en realidad casi no hay quien levante las banderas del tradicional PC, ¿no? Claro, bueno, nosotros, uno de los orgullos que tenemos también es que pensamos que eso, como decís, el comunismo existe en la Argentina porque existe el PC. Y a la vez tenemos una actualidad que es, somos un partido que es un partido con presencia nacional en todo el país, y que hemos estado a la cabeza de la pelea contra el gobierno de Macri desde el primer día, ¿no? Por lo tanto, vamos a ese acto a reafirmar esas dos cuestiones. Por un lado, la historia, de la que estamos muy muy orgullosos, como te decía, y por otro lado, las perspectivas, en relación a que nosotros entendemos que mientras haya opresión va a haber rebelión y que el desarrollo de la lucha del pueblo argentino es muy importante y estamos en un momento que estamos para adelante. Y por eso vamos a hacer una fiesta hoy en el Voice, que queremos invitar a todos, desde ya te queremos invitar a vos, queremos invitar a los compañeros del peronismo, con los cuales nos unen lazos de sangre, como vos decías recién, y queremos invitar a toda la gente a que venga a ser parte de esta fiesta que va a ser el acto de nuestro partido en el Voice. El otro día me decía un camarada tuyo que habían hecho su primera conferencia de prensa. Le digo, ¿cómo la primera conferencia de prensa? Sí, dice, nosotros fuimos un partido clandestino casi obligadamente durante toda nuestra vida, y dice, y no hacemos conferencias de prensa o no tenemos a lo mejor una inserción en los medios como tienen otros sectores de izquierda, pero sí tenemos un trabajo de masa muy, muy firme, muy fuerte, y me decían que parte de la corriente clasista y combativa, que también un poco en agradecimiento a que ustedes le dieron apoyo en su comienzo y demás, va a participar hoy, ¿no? Sí. Bueno, ya Juan Carlos Alderete, que es el coordinador nacional de los desocupados de la corriente clasista y combativa, miembro del comité central de nuestro partido, desde la dirección, nosotros desde el primer momento ayudamos a que se conforme la corriente clasista y combativa, y los compañeros han discutido en el movimiento y van a ser parte del acto, porque el partido es motor de esos movimientos y entendemos que esos movimientos nos permiten un desarrollo y van, ¿no? van fortaleciendo también la pelea y la gente para que podamos ir avanzando en resolver algunos de los problemas que nosotros tenemos. Lo que más llama la atención, que ya lo dije yo más de una oportunidad, es que allá por 1975-76, cuando se estaba generando el golpe contra Isabel Perón desde la propia provincia de Buenos Aires, es decir, Calabrón encabezaba esa propia rebelión interna, ustedes tienen desaparecidos por defender el modelo constitucional, más allá de las coincidencias o diferencias que pudieran tener con el gobierno, pero ustedes decían, como decíamos la mayoría, faltaban 6 meses para las elecciones, ¿no? Sí, nosotros decíamos que había que defender el gobierno de Isabel porque lo que venía iba a ser un desastre, y efectivamente lo que vino fue la dictadura más sangrienta de la historia de la Argentina. Y de eso estamos orgullosos, y efectivamente por eso nos mataron. Nos mataron en La Plata, nos mataron en la capital, nosotros tenemos mártires, como Enrique Rusconi, que es uno de nuestros mayores orgullos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, desde la juventud nos formamos en esa idea, con esos referentes, con esa historia de la cual estamos orgullosos. Y a la vez nos marcó a fuego porque nos unió con las masas peronistas de una manera en ese momento que fue muy profundo, ¿no? Con compañeros que tuvieron una actitud heroica defendiendo el gobierno de Isabel, que era lo que había que hacer en ese momento. Cuando uno pasa lectura a la historia, se encuentra con estos episodios, se encuentra con estos 50 años de vida, se encuentra con un trabajo de muchos años del doctor Otto Vargas, del propio, que hoy va a ser orador principal, de Jacinto Roldán, y de tantos otros que se han dedicado toda su vida a esto y que son fundadores de aquello. Pero vos sos de la camada joven. Decime, a nivel universitario, ¿cómo le está yendo a ustedes? ¿Qué han construido y qué diálogo tienen con los sectores distintos, pensamientos dentro de la universidad? Nosotros venimos de, por ejemplo, nosotros en el último congreso de la Federación Universitaria Argentina pudimos hacer un frente muy grande que obtuvo el segundo lugar. Después los radicales hicieron trampa para defender sus privilegios en la fuga. Franja Morada, digamos, ¿no? ¿Cómo? Franja Morada. Sí, la Franja Morada. Uh-huh. Pero nosotros venimos armando un frente muy grande en la universidad, donde están compañeros de distintas corrientes, ¿no? Con los compañeros de La Mella, del Movimiento Evita, de miles y una cantidad de organizaciones, que nos permite tener una presencia muy grande en todo el país, a partir de que nosotros somos una fuerza importante en la universidad. Dirigimos la Federación Universitaria del Comahue, somos parte de la dirección de la Federación Universitaria de La Plata, y este año estuvimos a la cabeza de las luchas en defensa de la universidad pública, ¿no? Porque el gobierno, este gobierno, que es un gobierno de ricos para ricos, viene por todo lo público, y entre todo lo público por lo que viene por la universidad. Y nosotros estuvimos a la cabeza de la pelea por eso. Nosotros, bueno, tenemos presencia en todo el país en la universidad, hemos podido construir un grado de articulación muy grande a partir de este gobierno, con sectores con los cuales hasta hace no mucho estábamos enfrentados, pero ahora pudimos ir a una unidad que nos permite pensar en también seguir avanzando en el movimiento estudiantil. Luciano, un párrafo para Malvinas, porque tienen una clara posición antiimperialista en general ustedes, incluso ante el actual gobierno chino también, han hecho una defensa irrestricta de Malvinas, coincidiendo también con los sectores del nacionalismo, los sectores del peronismo, que han levantado esa bandera que no se puede negociar, y que me parece que también vale la pena destacarlo, porque no toda la izquierda levanta la misma bandera de defensa de la soberanía en Malvinas, ¿no? Bueno, hay veces que parece que hay que defender, como decía Bertolt Brecht, hay que defender lo obvio y hay que afirmar lo obvio, ¿no? Nosotros, no se puede no estar totalmente compenetrado y con la causa Malvinas mientras nosotros tenemos una parte de nuestro territorio ocupado por uno de los imperialismos más importantes del mundo, ¿no? Por lo tanto, y a la vez en este momento en el cual el gobierno de Macri nos mete de lleno en la disputa interimperialista que hay por el control del mundo, donde intenta vender los pedazos de soberanía que quedan a los distintos imperialismos que se expresó en la última cumbre del G20. Luciano, te saludo. Queríamos charlar con algún joven, porque hoy cumplí 50 años, hay que saber cómo sigue ese trasvasamiento generacional dentro de ustedes. Y bueno, Luciano Álvarez es el secretario de los jóvenes del Partido Comunista Revolucionario, que hoy hace un acto en Olbois a las 5 de la tarde, justamente allí cerca de Jonte y Seguro, donde está el estadio, para que por primera vez, de manera masiva, se haga público, ¿no?, la presencia de ustedes. Bueno, muchas gracias, Miguel, por el espacio. Invitamos a todos, a toda la audiencia, invitamos a todos los compañeros. Desde ya te queremos invitar a vos y a los compañeros que puedan venir a ser parte del acto. Te saludo, Luciano, hasta siempre. 7 de la mañana, 5 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Primer día del verano. Nubosidad variable, probabilidad de lluvias y tormentas con algunas muy fuertes, con mejoramientos temporarios, vientos leves del sector este, cambiando a moderados del sur. Ayer en una hora llovió 55 milímetros y en lo que va de diciembre 290 milímetros, cuando la máxima del mes es de 120 y todavía faltan varios días para que termine. Reiteramos el pronóstico extendido para el sábado: nubosidad variable, vientos leves del suroeste, temperatura mínima 17 grados, la máxima 28. Para el domingo, cielo algo nublado con vientos leves del noreste, con una temperatura de 19 grados y una máxima de 30. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, en poder del pirata británico, la temperatura es de 10 grados y la máxima llegará a 17. Está inestable y llueve en cualquier momento en las Malvinas. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, base Vicecomodoro Marambio, 2 grados bajo cero, la máxima será de 3 sobre 0. Se presenta a la mañana algo nublado con vientos de direcciones variables. Base Esperanza, temperatura 4 grados bajo cero, la máxima 4 sobre 0. El cielo algo a parcialmente nublado. Base Carlini, mañana con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector oeste. La temperatura 0 grados centígrados, la máxima 4 sobre 0. Base Belgrano 2, mañana con nubosidad variable, probabilidad de neblinas y nevadas aisladas, vientos moderados a leves de direcciones variables rotando el sector sur. Base San Martín, cielo parcialmente nublado, temperatura actual 5 bajo 0, la máxima 2 sobre 0. Para un país bioceánico y bicontinental, la base Orcadas presenta mañana con cielo parcialmente nublado, la temperatura de 1 grado bajo 0, la máxima 3 sobre 0. Se complica el futuro político de quien hace unos días era el presidente del PJ en la provincia. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, fue inhabilitado por ejercer cargos públicos y denuncia que es la injerencia de Vidal. En realidad, se comprobó el faltante de 600 mil pesos cuando manejaba el tema de casinos. El juzgado correccional número 3 de Mar del Plata encontró al jefe comunal de Merlo como culpable de la causa denominada Mochila Verde. El ex titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires señaló que el fallo es insólito y demencial y extremadamente injusto, y cargó sus tintas contra la administración de Vidal, y además dijo que el fallo agrega 2 años de prisión en suspenso, apenas conocido, que lleva la firma del juez Jorge Rodríguez. El intendente de Merlo se dirigió a sus seguidores en las redes sociales, donde señaló que el fallo es insólitamente demencial y extremadamente injusto. Menéndez había sido acusado de defraudar a la administración pública por el presunto faltante de 600 mil pesos en la sala de juegos del casino de Mar del Plata durante la gestión del gobierno de Scioli. Era el año 2017 cuando él era titular de la zona 1 de la Dirección Provincial de Casinos. También el fiscal que intervino, Luis Fernando Berlingeri, dijo que el delito está contemplando con penas de hasta 6 años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargo público. Entonces determinaron 2 años y medio, o sea que no va preso, queda en suspenso, pero no puede ejercer función pública ninguna de por vida, por lo cual seguramente va a apelar y mientras tanto seguirá siendo intendente hasta que se confirme en segunda instancia el fallo. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento en el marco de la causa por los cuadernos de la corrupción y se determinó la prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner y para Julio De Vido. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de ambos y como jefa de una asociación ilícita y de 27 hechos de cohecho en la causa de los cuadernos. El Tribunal de Apelaciones ratificó además el procesamiento y prisión preventiva para los ya detenidos exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el exfuncionario Roberto Barata, todos como organizadores de la banda cuya jefa para la justicia es Cristina Fernández. Con esta decisión, el juez federal Claudio Bonadío quedó en condiciones de insistir ante el Congreso de la Nación con el pedido de desafuero de la actual senadora nacional para pedir su prisión preventiva. Pichetto ayer volvió a reiterar que hasta que no esté firme la condena no se le va a quitar los fueros a Cristina. Es la hora 7:11 minutos. Cayó granizo ayer en algunos barrios y se inundaron varias zonas. En la ciudad de Buenos Aires cayeron 55 milímetros, como dijimos, y a las 4 de la tarde hubo una tormenta fuerte y por la mañana que duró unos 15 minutos y por la tarde a las 15:30 hubo una abundante caída de agua en pocos minutos. A partir de allí se habló de que 33.000 usuarios desde sur y más de 5.000 desde norte quedaron sin energía eléctrica. El fiscal policista pidió la indagatoria de Oscar Aguad por el acuerdo con la empresa Correos Argentinos de la familia Macri. El funcionario era ministro de Comunicaciones cuando el gobierno negoció la reducción de una deuda millonaria que la empresa de la familia del presidente mantenía con el Estado argentino desde el año 2001, en plena crisis de Fernando de la Ruina. El fiscal Gerardo Policita pidió la indagatoria del actual ministro de Defensa por su cargo anterior en Comunicaciones. La página deportiva. Ya tiene sus dos primeros refuerzos. San Lorenzo, el equipo que dirige Jorge Almirón, precisamente vienen de Colombia y de Atlético Nacional, el último equipo que dirigió el actual técnico de San Lorenzo de Almagro. Y me refiero al volante central Raúl Alberto Loaiza Morelos, por el cual San Lorenzo paga por su préstamo $50.000. En tanto, por el delantero Gustavo Torres lo hará $30.000. Y por eso viene entonces a jugar al equipo de Boedo, que además está en busca de un marcador de punta izquierda, y el apuntado es el jugador de la selección peruana de fútbol y además jugador del Flamengo, Miguel Ángel Trauco. En lo que tiene que ver con el boxeo, se va a desarrollar una interesante velada de este deporte en el Aldo Cantoni de San Juan, y en la pelea de fondo se van a presentar la sanjuanina Leonela Yúdica, que es campeona mundial mosca de la Federación Internacional de Boxeo, enfrentando a la potente venezolana Yarinet La Chinita Altuve en combate revancha del que se efectuó hace 4 meses y que le dio el triunfo a la boxeadora sanjuanina en fallo polémico. También en la misma velada se va a presentar a 10 vueltas la revelación Jeremías Ponce, que va a defender su título argentino superligero ante Miguel Antín, y a 6 se va a presentar Cecilia Román, campeona gallo de la Federación Internacional de Boxeo, enfrentando a Vanessa Taborda. Y nos vamos al básquetbol. Continúa entonces el desarrollo de la Liga Nacional, pero antes hay que informar que ayer Boca volvió a ganar, en este caso como local ante Estudiantes de Concordia, 78-60. En tanto, Peñarol en Mar del Plata no tuvo problemas en derrotar a Bahía Básquet por 84-64, y Libertad como local superó a Olímpico de la Banda por 85-73. En lo que tiene que ver con esta competencia, en el día de hoy se juegan 2 partidos. En Mar del Plata, desde las 20, Quilmes recibe a Weber Bahía, y a las 21:30 en Córdoba, Atenas enfrenta a Hispanoamericano. Además, en el día de hoy se van a desarrollar en Santiago del Estero las semifinales del Super 20, que habían quedado postergados en su oportunidad. A las 20 van a jugar el actual campeón, triple campeón de la Liga Nacional, San Lorenzo de Almagro, enfrentando a Comunicaciones de Mercedes. En tanto, a continuación lo harán Quinza de Santiago del Estero ante Obras Básquet. San Isidro ya tiene un muelle para viajar a Puerto Madero. Ayer el intendente Gustavo Pozo lo inauguró. Los vecinos podrán subirse a una lancha en Roque Sáenz Peña y el Río de la Plata y en 40 minutos llegar a la ciudad de Buenos Aires. El servicio va a comenzar a funcionar a mediados de enero. Es una buena medida que debería ser imitada en el Puerto de Olivos, en Vicente López, y también tratar de organizar distintas paradas, como por ejemplo en la ciudad universitaria y en otros lugares, para facilitar que las lanchas lleguen de Tigre a La Plata, lo que sería un transporte rápido por agua que nosotros no solemos aprovechar y tenemos el río más ancho del mundo. En la hora 7:15 minutos, 20 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Quién es? Habla Juan de Grazate, Guimerángel. En la sociedad argentina hay estamentos de clases sociales. En la escala más baja están los trabajadores, mayoritariamente peronistas, y las organizaciones sociales, donde la solidaridad está más arraigada. Una clase intermedia poco informada se considera superior a las clases bajas. Una clase intelectualoide se cree superiores a ambas, cerca del liberalismo. Y la clase minoritaria, individualista, egoísta, liberal, detesta a todas intolerante, usa cualquier método para encaramarse. El ser humano se debate entre amores y odios. Gracias, Sí, ¿quién es? Estela Fabriz y Miguel Ángel, me habitan duendes. Me habitan duendes, palomas, poetas. Hacer poesía es vivir el milagro espontáneo, poner una semilla y sacar de pronto el árbol. Es nacer la criatura al pequeño humano. Es hacer poesía, hombres, un milagro cotidiano. 96, por el solsticio de verano que empieza hoy, gracias a Dios. Muy bien, te muy saludo. Interesante. ¿Quién está? ¿Quién es? Miguel, Víctor de Núñez. Miguel, voy a prejuzgar. Creo que la charla obligada de Nochebuena y Navidad en el 80% de las mesas argentinas va a ser el desastre que estamos viviendo. Porque esto ya nos llegó a casi todos. Por eso yo lo que pido es que, como celebración cristiana, nos acordemos que hay mucha gente que va a tener una de las peores Navidades, las más tristes de su vida. Y que tomemos conciencia que debemos ser una comunidad integrada. Le quiero mandar un gran abrazo a usted, un deseo de buenas Navidades y Nochebuena a Diego, a Enrique, que me mandó a escuchar otro programa, al compañero que esta mañana se acordó de mí, a la abuela que escuché esta mañana que me partió el corazón, y ¿sabe a quién le quiero mandar una feliz Navidad por sobre todas las cosas? Hay un oyente que creo que es retirado de policía, con el cual yo disiento desde que dice buen día. Bueno, a él le quiero mandar un gran abrazo y una feliz Navidad. Y una feliz Navidad y Nochebuena para todos, Miguel. Que cada día seamos un poquito más cristianos. Igualmente. Gracias. ¿Quién es? Hola, señor de Renzi, buen día. Le habla Silvia de Seiza. Le diré que anoche vi a Tinelli y me gustaron sus reflexiones. Pero parece que la cosa cambia y cambia él también. Ojalá, si cambia algún día al revés, ojalá que nunca, vuelva a cambiar, porque esta gente hace de todo eso un negocio y es su negocio. Pero ayer tuve gran satisfacción que fui a la peluquería y el peluquero de la misma edad de mi hija, estudiaron en la media dos juntos, tenía las mismas reflexiones que este Tinelli, con respecto a una conducta a seguir según se van trazando los objetivos que queremos conseguir todos, ¿no es cierto?, con respecto a la educación sobre nuestro pueblo, ¿no? Eso para mí fue una satisfacción enorme y grande, porque ¿sabe lo que pasa, señor de Renzi? Que todos tenemos los mismos derechos ante Dios y ante la ciudadanía, ¿no es cierto? Señora, pero que no nos contagie Tenga una buena Navidad, adiós. ¿Quién está? ¿Quién está? Hola, hola. Hable. Vicente de Bursaco. Saludo a todos con el corazón por este un año más de haber nacido Dios. Pobre niño, no le dieron alojamiento, fue afuera en una gruta a nacer, ¿no es cierto?, visitado por humilde gente del pueblo, los pastores, que hasta le regalaron algún corderito a sus padres, a San José y la Virgen. Recordando a Nelly Ranz, nunca me voy a olvidar que dijo un día cuando tenía 100 años, toda esa sabiduría como acumulada, ¿no?, de amar a Dios sobre todas las cosas. Él decía, me gusta escuchar a Vicente de Bursaco cuando habla de Dios. También quiero retribuir el saludo a quien me, al hombre de Bursaco. Saludó a todos y también citó al hombre de Bursaco. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas porque nadie nos ama más que Él, porque Él es Padre nuestro, como nos enseñó Jesús cuando vino a la tierra. Chao, Vicente. Adiós. ¿Quién está? Sí, buenos días, Miguel de Casero, ¿cómo le va? Primero, agradecerle todas las posibilidades, todos estos años de dejarnos expresar. Después, bueno, extenderle mi saludo para esta Navidad a usted, a su equipo, a su familia, a todos los oyentes. Y un deseo de que empecemos a unirnos, dejemos de atacarnos, de pensar que cada uno tenemos la solución y que empecemos a compartir, a ver, a generar ideas, a ver cómo nos podemos unir para sacar esto, porque esto va a ser muy difícil. Todo el encuentro a la vuelta, pero creo que entre todos y con buena voluntad y expresando ideas, por lo menos poder debatirlas sin agredirnos y sin qué sé yo, corriendo, ¿no?, del egoísmo, como dice usted, y ver qué es lo mejor para todos, y buscar la forma en la cual nos podamos unir y llegar, qué sé yo, por lo menos a los oyentes, y poder empezar a transmitir al resto una unión nacional y sacar esto adelante, porque la verdad no... Bueno, los saludo. 7 de la mañana, 23 minutos. Van a escuchar algo ustedes que... conversaba una conductora de televisión con Agustín Lajes, que es el que no habla, que está presente, y con Nicolás Márquez, que es el que habla, y que hace un análisis que quiero que lo escuchen para que saquen su propia opinión de lo que se vierte aquí en este programa, para ver qué conclusiones saca cada uno de los que está escuchando. Es interesante, ¿no?, meterse en esta cosa. ¿Qué opinan acerca de los matrimonios igualitarios? Matrimonio homosexual, ¿no? Correcto. Correcto. Ah, como se le ha llamado. No, igualitario también. ¿Es correcto llamarlo así? Se le llama así jurídicamente. El matrimonio homosexual conceptualmente no existe. Así, porque el matrimonio, es la unión matrimonial es la unión de la cual, por las cualidades inherentes, está la potencialidad de la maternidad. De ahí viene la palabra, matriz. La matriz es el útero materno. Es la unión de la cual está la potencialidad de la maternidad. Del llamado matrimonio homosexual... conceptualmente eso es imposible, obviamente, por las características del vínculo. De manera tal que desde el punto de vista... O sea, primer punto, no existe matrimonio homosexual. Puede ser que alguna legislación cree la ficción jurídica o política de que eso sí existe. Ahora, yo pregunto, más allá de la ficción jurídica y del error terminológico, del disfraz terminológico, ¿para qué quieren dos homosexuales casarse? Esa es la pregunta para mí clave. ¿Para formar una familia? Pero, perdón, ¿qué legislación les impide a dos hombres del mismo sexo irse a vivir juntos? ¿Cuál? Ninguna. ¿Es prohibido? ¿Entonces para qué quieren casarse? ¿Para que sea legal? Pero... ¿Tener acceso a los derechos legales? Por ejemplo, ¿a qué derechos? Pensión, seguro social, seguro médico. Pero mire, vamos por partes. El seguro social, la pensión, etcétera, etcétera, esos son atributos que el Estado... otorga al matrimonio, porque el matrimonio deriva la prole. El matrimonio de verdad, el matrimonio heterosexual, es una institución de orden público. ¿Por qué de orden público? Porque al tener la potencialidad de la prole, es decir, de las nuevas generaciones, que son niños que no tienen ningún, que están a merced de la buena o mala voluntad de los padres que tenga, el Estado subsidiariamente crea toda una articulación de derechos y obligaciones, la pensión, el seguro social, las obligaciones alimenticias y afectivas entre los esposos, entre los padres y los hijos, pero es porque es una institución de orden público. Las relaciones de amistad, por ejemplo, no son de orden público. De una relación de amistad no deriva ningún derecho. De la misma manera, de una relación de tipo homosexual tampoco es de orden público y no debería derivar ningún derecho. Supongamos que Agustín y yo, como trabajamos juntos, no, ninguno de los dos somos homosexuales, y vivimos juntos para economizar, porque tenemos una actividad intelectual. O sea, él no tenía derecho a la pensión porque no tenemos relaciones sexuales. Es ridículo eso. Es una institución de orden público el matrimonio, la familia es una cosa, el resto de los vínculos con todo derecho son otra cosa. Uno puede vincularse con otros de manera transitoria, de manera permanente, pero si una institución no es de orden público, son actos libres que no tienen que tener ningún tipo de consecuencia jurídica distinta. La unión homosexual pretende un rango matrimonial porque pretende exigirle al Estado derechos que la naturaleza del vínculo le niega. Y eso sería incorrecto. Mire, el Estado, no, ¿a usted le parece mal, por ejemplo, que si un ciego le reclama al Estado un carnet de conducir, el Estado se lo niegue? ¿Será un Estado xenofóbico, un Estado discriminador? No, la naturaleza de ese sujeto merece toda su dignidad, pero no se le puede otorgar un carnet de conducir. ¿Y? Bueno, reflexione para que cada uno de los que escucha piense, y si quieren opinar, que opine. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. Hoy se cumplen 4 años de la muerte del poeta rioplatense Horacio Ferrer. Horacio Arturo Ferrer Escurra nació en Montevideo el 2 de junio de 1933 y falleció en Buenos Aires hace 4 años, el 21 de diciembre de 2014. Escritor, poeta, historiador de tango, uruguayo nacionalizado argentino, compuso más de 200 canciones, escribió varios libros de poesía, historia del tango, siempre se vestía usando un moño pajarita. Vivía en una habitación en uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires y compuso algunas de las letras más recordadas del tango rioplatense en los últimos 50 años. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Comienza su balada para un loco, a la que le puso música el músico con el que él compartió la mayoría de sus letras de tango, el querido Astor Piazzolla. Y fue, tal vez, el único tanguero que escribió una canción pronosticando su muerte. Horacio Ferrer recita su balada para mi muerte. Nací en Montevideo y fue a media mañana. Mi mamá tan porteña, papá tan oriental. Renacido en el medio del Río de la Plata, me acunó en sus milongas la noche tutelar. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las 6. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro me oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo. Llega el día, no lloré. Buenos Buenos Aires será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te supe decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de piel. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis, cuando sean. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, ¿me escucha? Sí, hable. Sí, buen día. Le envié un correo, no sé si acusó recibo. Sí, lo vi, lo leí. Ah, bueno. Quisiera una opinión suya al respecto. Y No doy opiniones sobre cosas que no las leo al público, porque la gente no sabe de qué hablamos. Ah, bueno. Pero yo le pido una opinión a través del correo, no al aire. ¿Eh? Me parece que es atendible lo que plantea ahí, dada la circunstancia de la región, porque es la línea que se viene bajando desde el norte, de limitar, digamos, o proscribir candidatos, más allá de si son o no delincuentes, que tenemos una justicia que no es tal, que no funciona de acuerdo a derecho, y por lo tanto tenemos la consecuencia de lo que pasó en Brasil, que es todo un botón de muestra. Pero vamos a contestar lo que acaba de plantear usted respecto a esto, este audio que pasó. Yo digo, se preocupan por nimiedades algunos personajes de esos recalcitrantes ultracatólicos, porque el problema que tiene la Iglesia es que no se casan las parejas heterosexuales, no se casan más. Cada vez hay menos matrimonios y se preocupan por si, digamos, dos homosexuales quieren o no unirse en matrimonio, hacer una unión civil. Yo digo, ¿por qué no dejan que de su culo hagan un pito y se preocupan por las cosas que realmente debieran preocupar? Que las parejas hoy día se juntan y igual tienen derechos, porque hay concubinatos que la otra parte, si demuestra que ha habido un vínculo más o menos duradero, tiene pleno derecho. O sea, se preocupan. Pero lo que plantean ahí es que no se puede usar la palabra matrimonio porque viene de matriz. y de reproducción, o sea que unión civil o como quieran llamar. No se puede usar la palabra matrimonio. ¿Y qué va a hacer un decreto para prohibir que se use la palabra? No, porque está mal dicha, está mal empleada. ¿Con eso va a conseguir que haya más matrimonios de los llamados? No, no. Entonces, ¿de qué sirve? Bueno, para lo que sirve. Por eso dije que la gente opinara. Usted da su opinión, me parece bueno, bien. Yo doy mi opinión. ¿Lo único que sirve esto a recalcitrantes fanáticos y cada vez que haya menos gente que haga las cosas como debe hacerlas? Lo saludo. 7:36, ¿quién es? Hola Miguel, buen día. Soy Gabriel de San Fernando. Miguel, le voy a leer una cosita porque ayer quedé muy choqueado porque fui, ahí vi desde un bar un hecho de violencia muy feo. Y a la noche mientras estaba tratando de leer, porque trato de ser metódico y de leer todos los días, escribí una cosita nada más, que titulé Violencia. Y decía así, es muy cortito, por eso lo leo. La mujer estaba en la parada esperando el colectivo, al colectivo. El hombre se acercó portando un revólver. La mujer bajó a la calzada. El hombre gatilló una vez y otra. Dos sonidos se escucharon. Se la hago más cortita. Es la violencia del hombre. Sí, sigan echando la culpa. Es de mandinga que mete la cola. Es la violencia del hombre que a la larga o a la corta, se le vuelve en contra. Esto pasó ayer, ahí en Acasuso. Un hombre se le acercó a una mujer, le pegó dos tiros, y después se le escapó, y creo que se pegó un tiro él. Después vino la policía, una cosa, me quedé rechoqueado. ¿Vio? Lo saludo. Le mando... ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, hay un caso que yo conozco muy bien, que de un romance de barrio, como así llama el tango, a un caso de vecinos que se aman, desde chicos o desde adolescentes, de la época que sea. Y esta señora, enamorada de ese vecino, y el vecino igual de ella, sí empezó la soltera, un día aburrida que estaba sola se puso en pareja con otra mujer. Ahora esta mujer, cuando el hombre la requiere por una carta, amenaza la pareja de esta mujer, la amenaza que la va a matar. Y entonces esta mujer desesperada habla con el hombre y le dice que no le mande más cartas, que no le mande más nada, que no le tire más cosas porque la va a matar. Ella dice, mi novio me va a matar, pero no es el novio, es la novia, es la mujer que ella tiene, que ha formado pareja con ella. Entonces esta mujer, ¿sabe cómo terminó? Terminó loca e internada en un manicomio. Los saludo y espero que no sigan contando estas cosas que no aportan absolutamente nada, que destruyen a la sociedad y que ustedes son repetidores seriales de situaciones que son mínimas y las transforman en máximas y la gente va a creer que toda la sociedad está enferma. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 29 minutos han pasado de la hora 40, minutos han pasado de las 7 de la mañana, 20 grados, una décima la temperatura. Está tormentoso con cielo encapotado en la ciudad de Buenos Aires. Estaba pronosticado tormentas para hoy, veremos qué pasa. Era para la madrugada, en la madrugada no llovió porque cayó todo el agua ayer. Así que a lo mejor se descompone en la media mañana, hay que estar atentos. ¿Quién es? Tenemos acá un drama que voy a relatar. Hace 50 años que está construido este barrio de General Paz, Villa Celina. 50 años que lo hizo el Banco Hipotecario, gracias a Dios podemos vivir en él por el Banco Hipotecario. Cuando se hizo el barrio, Segva construyó una cámara subterránea en el parque del edificio 70. Eso se viene manteniendo desde 50 años. Pues agarró Edenor la posta, argentino no modificó absolutamente nada, ni invirtió nada. La napa freática ha subido en ese trayecto de estos años y se mantiene muy alta y penetra en la cámara y produce cortocircuitos y los cortes correspondientes. Eso tenía que haber sido reparado y haber hecho una plataforma con un transformador aéreo, como se hizo en otros lados. Acá no se hace. En Edenor no quiere invertir y atiende la inundación de la cámara que nos deja sin luz, como en este momento que estamos desde las 3 de la tarde de ayer sin luz y ahora están con una bomba desagotando el agua acumulada. Y bueno, pero esto es la falta de mantenimiento en general que tiene el país en todos los rubros y con todos los gobiernos. Perfecto, pero eso no se soluciona, nosotros quedamos de luz, se pudre la comida. No podemos acceder a los domicilios porque la gente grande no puede subir por escaleras. Sí, sí, además es público el problema que hay de falta de agua, por un lado, de inundación de cámaras, bueno, por el otro. Tenemos, o sea, están desagotando la cámara y tenemos una otra tormenta en ciernes. Encima, va a inundar de nuevo la cámara. Se inundó la estación de subterránea de Constitución, bajó el agua por las escaleras a raudales y tenía casi medio metro de agua la estación. Exacto. Así que, bueno, hay cosas que se pueden prever y cosas que son imprevisibles, ¿no? Los saludo. Pero no es imprevisible. Sí, no, eso es de Siria. ¿Quién está? ¿Quién está? Dale. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Quién está? Sí, de Rensis, Bernardo, aquí de Jauregui. Llegando al fin de año, gracias a Dios. Bueno, en primer lugar, desearle a usted lo mejor para su vida y agradecer esta tribuna popular que ha abierto hace tanto tiempo. En segundo lugar, saludar a todos los oyentes habituales y conspicuos de este programa. Y en tercer lugar, hacer una expresión de deseos para este próximo año de que podamos sacudirnos de encima la basura macrista y liberarnos, como sea, así sea a costo de sangre. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel. Habla Francis, de Tablada. Para decir lo siguiente. ¿Hable? Sí, hola. Bueno, escúchame, sobre el asunto de la jubilación, ¿no? Yo soy una persona grande y resulta que en noviembre viene el recibo para cobrar el 20 de diciembre. Hasta ahí, bien. Ahora ayer se va a cobrar y uno dice, bueno, para el mes que viene, decía, el año que viene en enero vendrá una fecha más o menos. ¿Sabés qué fecha pusieron para el próximo cobro? El 29 de enero del año 2019. Ahora decía, una persona con la mínima, ¿cómo hace para pasar 40 días con 9.000 pesos? Teniendo dos fiestas, dejemos... No, lo que pasa es que anticiparon el fin de año y entonces la otra sería la fecha que tenía ya normal. Lo que ocurre es que en diciembre se anticipó el pago. Bueno, pero yo cobraba el mes pasado, en noviembre, cobraba el día 22. Sí. Ahora se lo ponen 40 días. ¿Cómo hace si los... Ah, no, pues si usted cobraba todos los 22, claro, ¿usted por qué banco cobra? Barco privado. ¿Pero por qué banco? El barco industrial. Ajá. Acá, bueno, en la Tablada. Bueno, la verdad es que habría que preguntar al ANSES local por qué han rotado tanto la fecha, porque usted me está diciendo que es 40 días. ¿Sabes? Por eso, ahora porque faltan 11 días del mes de diciembre y los 29 de enero son 40 días. Con 9.000 pesos, ¿cómo pasas la fiesta? Sí, no. Ahora, o sea, si usted cobraba los 22 y ahora se lo pasaron a fin del mes que viene, hay un desfasaje, obviamente. Bueno, pero lógicamente, la verdad es que es una canallada lo que están haciendo con los jubilados, No, por eso no es ninguna novedad, ¿no? Lo dijiste ayer o antes de ayer. Están apostando que el jubilado se muera. Lo que no se dan cuenta es que la gente mayor vive cada día más y cada vez hay más jubilados, así que siempre va a haber un recambio generacional, ¿no? Sí, bueno, pero esto es un abuso tremendo, Bueno, los saludo. Bueno, gracias. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Cómo se hace para poder establecer que esto, que es un libro de queja abierto, sirva no para hacer catarsis solamente, sino para que les llegue a los funcionarios las preocupaciones y las inquietudes que son reflejo de una sociedad desconforme o disconforme que no tiene ni siquiera la posibilidad de ser escuchados. Ahora, cuando pasan estas cosas, es decir, cuando se toman determinaciones constantes y permanentes con una lapicera en un escritorio y se utiliza una planilla Excel creyendo que la sociedad se suma y se resta, cuando la geocracia, que está acostumbrada a manejar empresas que si no dan ganancias se clausura un sector o se echa la gente o se cambia el gerente, llega al Estado y cree que se puede hacer lo mismo, cuando no se entiende que una línea de bandera es una línea de soberanía y no tiene por qué dar ganancias, sino tiene que cubrir servicios, de unir un territorio tan vasto como el argentino, cuando no se entiende que una política ferroviaria debe ser nacional y no se puede hacer lo que se hizo en la década del 90, ramal que para, decía Menem, ramal que se cierra y así quedamos, de 44.000 kilómetros que Perón tuvo, pasamos a tener nada más que 4.400 kilómetros, el 10%. Estamos entonces ante una situación gravísima, tener varias cosas para corregirse, pero hay políticas nacionales que no se pueden cambiar. Y entonces cuando no se cambia el concepto de la política nacional, cuando no hay planificación, cuando hay una constante improvisación y cuando se cree que todo se maneja desde la economía, nos equivocamos. Cuando creemos que el país tiene que ser manejado por los economistas, nos equivocamos. Y cuando pensamos y estamos convencidos que hay que manejar a través de la economía la política, no nos damos cuenta que es la política económica la que hace grande un país y no la economía política, porque cuando la economía maneja la política, pasa esto, se cierran cosas que no dan los números, no importando la función que cumple. Así estamos, y entonces, cuando pasan estas situaciones, nadie se da cuenta, nadie se da por aludido, pero pasan todo el tiempo, desde el cierre del Instituto Antártico hasta lo que pasó con el tema del equipo de antropología. Entonces, ¿cómo se hace para resolver estos temas cuando todo se hace en un escritorio con números? El equipo argentino de antropología forense suspendió sus actividades en el país porque el Estado no le giró los fondos acordados, es decir, el gobierno de Macri no le mandó el dinero. Los trabajadores del equipo argentino de antropología forense se financian con gran parte gracias a un convenio de cooperación y asistencia financiera con el Ministerio de Justicia de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Pero el Estado Nacional no liberó aún los fondos comprometidos que corresponden a los trabajos realizados durante el año 2018 y algunos funcionarios aseguraron que solo podrán transferir la mitad del monto acordado. No se va a poder continuar con la identificación de los soldados de Malvinas, la búsqueda de desaparecidos de la dictadura, la colaboración de los casos de femicidio, la trata de personas, la desaparición de actores a causa de complejos como el caso de la AMIA u otras actividades. Y finalmente, el equipo argentino de antropología que informa que debido a la falta de transparencia de la totalidad de los fondos acordados con el gobierno nacional para cubrir los gastos operativos del 2018, se verá forzado a suspender sus actividades en el país. Desde el año 2005, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación firman anualmente convenios de cooperación y asistencia financiera con el objetivo de solventar parte de las actividades de la organización científica no gubernamental en la Argentina, y por demoras ajenas a las instituciones, el convenio del 2018 fue firmado recién en el mes de octubre. El acuerdo incluye el compromiso por parte de los profesionales de realizar trabajos tales como la identificación de soldados argentinos enterrados en las Malvinas, como NN, la búsqueda e identificación de desaparecidos de la década del 70, la colocación en casos de femicidio, la trata de personas, desaparición, en fin, todo lo que antes le mencionamos, que hace el equipo que se dedica a hacer los estudios antropológicos forenses en la Argentina. Este equipo argentino de antropología forense tiene muy alto nivel mundial, es uno de los equipos científicos más reconocidos en el mundo por los notables trabajos que ha hecho para identificar personas. Lo cierto es que el gobierno dice que va a girar hoy el dinero, pero hay que ver si gira la totalidad del dinero o qué parte. No se puede hacer un país con economía política. Hay que hacer política económica, que es otra cosa. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. El Indio Aguilar en el recuerdo, uno de los inolvidables guitarristas del Zorzal Criollo. José María Aguilar nació en San Ramón Canelones, Uruguay, el 3 de mayo de 1891 y falleció en Buenos Aires, Argentina, el 21 de diciembre de 51, guitarrista, cantante y compositor uruguayo. En 1922 se radicó en la Argentina y formó un dúo con Enrique Maciel, el autor de La Pulpera de Santa Lucía, y más tarde con Pajés. Fue acompañante de Agustín Magaldi, de Alberto Vila, de Adelma Falcón y por último de Carlos Gardel, con quien viajó a Europa y escribió numerosas composiciones con la mayoría de los grandes compositores argentinos, como Cadícamo, Celedonio Flores, Corsini, Magaldi. Le llevaron al disco las canciones, y el Mundo Rivero también, y él, por supuesto, Carlos Gardel. Su relación con Gardel fue extensa, y estaba en el vuelo que fue el último en la vida de Carlos Gardel en Medellín. Sobrevivió con severas heridas al accidente aéreo el 24 de julio del 35 en Medellín, en que murieron Carlos Gardel, Alfredo Lepera y sus compañeros guitarristas Barbieri y Riverol, mientras realizaban la gira por América Latina. Aguilar dejó un libro inédito titulado Yo acompañé a Carlos Gardel. Tras el accidente de Medellín, Aguilar quedó totalmente desfigurado por las quemaduras que sufrió y finalmente la tragedia lo golpea cuando es atropellado frente a la Plaza Pueyrredón, cuando quería tomar un taxi que venía por la mano contraria, y lo atropelló un automóvil fracturándole una pierna. Internado en el Hospital Álvarez, sorpresivamente falleció de un edema pulmonar el 21 de diciembre de 1951. El Indio Aguilar en el recuerdo, con uno de sus tangos más importantes tal vez y más recordado. Edmundo Rivero le llevó al disco Cuando me entres a fallar. Es rodar como balita de purre tierra valera. Estoy fulero y cachuzo por los golpes que querés. Cuántas veces con un cuatro a un envido dije quiero, y otra vez me fui a varar sobrando con 33. Te conocí cuando entraba a fallarme la carpeta. Me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo cuando ha llegado a la meta. Afloja el tren de carreras y se hace manso y sobor. Vos sos buena, no te cabe ni un reproche, y sos para mí una amiga desinteresada y leal, una estrella en lo triste de mi noche, una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, te cruzaste mi camino para alumbrarme con risas, con amor y con placer. Y entré a quererte por esa ley del destino, sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer. Viejo, porque tengo miedo que me sobres en malicia. Viejo, porque desconfío que me querés amurar. Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia. Y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía si se me cuadra y me apura, puedo mostrarle a cualquiera que sé hacerme respetar. Te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando me enteré a Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mele. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo pasamos esta Navidad internacionalmente hablando? ¿En conflictos? ¿En tensión? ¿Cómo te parece? Bueno, creo que están ocurriendo algunas cositas interesantes. Disculpame, en cualquier momento me llaman para embarcar, ¿no? Lo primero es que la noticia esta que circula, que veremos hasta dónde llega, el retiro oficialmente que dice Estados Unidos de sus efectivos militares de Siria, lo cual pareciese en principio una buena noticia, pero el tema es que ya sabemos que en Siria no solamente operan los ejércitos regulares, sino fundamentalmente las fuerzas irregulares. Así que veremos si también Estados Unidos repliega sus irregulares, que es lo más importante. Y por otro lado, creo que las tensiones no se han alivianado, pero que no llegará la sangre al río, como sabemos decir, por lo menos este fin de año, así se presume. Igualmente es muy importante ver que las perspectivas del 19 son también bastante, bastante complicadas para la realidad internacional. Básicamente la lucha entre atlantistas y continentalistas. Cuando hablo de atlantistas, hablo de Estados Unidos y sus ya casi no socios, y por otro lado hablo de los continentalistas, que es Rusia, China e India, que también han empezado las operaciones también de aumento de poderío en todas sus regiones. El 2019 va a ver estas dos tendencias incrementarse y empezar a funcionar. Me quedo pensando acerca de los chinos. Ayer se usó por primera vez la tanqueta esa que mandaron para el G20 en una villa, antes de ayer en una villa Zabaleta, para donde se vendía droga acá en Buenos Aires, y es una donación que hicieron de 14 millones de dólares de implementos militares, quizás como para convencer al país que son buenos y para ver si ellos pueden entrar en un mercado que Patricia Bullrich parece haberlo reducido a Israel, ¿no? Bueno, la diplomacia o geopolítica de las armas es una vieja herramienta que usan los poderes internacionales, y por supuesto que si nuestro país se ha volcado absolutamente a un eje solo, el eje que encabeza Washington y Tel Aviv, es evidente que por ahí veremos los principales efectos de esta nueva alianza que ha firmado la administración actual de este gobierno. Vos sabés que tenemos un problema muy serio con Brasil, porque ahora, a partir del primer día de enero, cuando se haga cargo Bolsonaro, se le va a dar un alto respaldo al desarrollo militar brasilero. Brasil ya tiene un submarino atómico que ha votado hace poco, ahora está fabricando dos más, que son de fabricación propia, con tecnología internacional, pero propios, y va a tener un gran desarrollo porque Bolsonaro ha hecho un acuerdo muy grande con las Fuerzas Armadas de Brasil, que va a ser un gobierno promilitar, digamos. Así que hay que tener mucho cuidado porque la Argentina está virtualmente desarmada en todo el conjunto de las cosas. Ni siquiera hemos tenido la capacidad de tener, aunque sea aviones de prueba, para que los pilotos no perdieran experiencia. Fíjate vos que el gran trabajo que hicieron nuestros pilotos en Malvinas desapareció, porque hace de esto mucho tiempo, y Argentina ahora no tiene ni siquiera posibilidades de que los pilotos de guerra se realicen porque no hay aviones. Entonces, estamos en una indefección total y absoluta, y contrariamente a lo que Macri piensa y supone de que Bolsonaro le va a ser un aliado, Bolsonaro le va a ser un problema no solamente a él, sino a cualquier gobierno argentino, ¿no? Bueno, eso es ya normal en nuestra fórmula, que nos hemos auto decidido soberanamente desarmarnos, y en esto quiero repartir las responsabilidades en casi todas las administraciones del 87 para acá. E infelizmente se ha ido increciendo, debe ir mejorando esa realidad. Bueno, ahí es donde estamos hoy en día ubicados. Perdóname, Carlos, ayer vos sabés que en un estado brasileño hubo asunción de nuevos diputados, y un diputado, la mayoría de los diputados del PT iban con un cartel Libertad Lula, y un diputado de Bolsonaro le pegó un cachetazo y después se tomaron la trompada con los diputados del PT. Y después hacían el gesto de la ametralladora, como diciendo, nos vamos a ametrallar, que fue con el que hizo campaña Bolsonaro, es decir, haciendo el gesto de que usaba una ametralladora, ¿no? Así que no creo que sea para nada beneficioso, no solo para la región, sino decididamente porque Brasil va a tomar un rol muy parecido, vos te acordás, a los años 60 y 70, cuando hablaban de la penetración bandeirante, ¿no? Sí, esa es la pretensión de este nuevo gobierno, pero también hay que prever cómo vendrá la situación dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Yo la información que manejo es de que la situación está bastante dividida, pero fundamentalmente lo que las Fuerzas Armadas se van a garantizar es que no sean privatizadas su industria tecnológica militar, que fue lo que primero dijo Jair Bolsonaro, pero que no va a tener eso algún tipo de posibilidad debido a que el conjunto de las Fuerzas Armadas han dicho absolutamente que no, y empezando por su candidato ya vicepresidente elegido, el general Murao, que ha dicho que se frene ahí estas ideas del liberalismo económico que se quiere aplicar a partir de el primero de diciembre cuando asuma el presidente. Bueno, otro tema que está ocurriendo en este mismo momento en Barcelona, a un año de las elecciones, hoy es el 21D para ellos, hay incidentes muy fuertes en toda Barcelona con los independentistas catalanes que han vuelto a las calles y hay disturbios generalizados en la ciudad de Barcelona. Así que está muy agitado internamente cada uno de los países, ¿no? Brasil puede pasar algo parecido cuando asuma el primero Bolsonaro al gobierno. La situación en Francia la conocemos. En Italia hay muchos problemas con el endeudamiento que tienen los italianos. En cualquier momento va a haber inconvenientes políticos. Así que cada país tiene su entretenimiento local. Y en Estados Unidos ha renunciado con un fuerte escándalo el secretario de Defensa. Bueno, mira... Disculpame, no escucho bien porque acá los altos parlantes me están cerrando el audio. Ajá. Pero te comento algo. El Pentágono, hay una fuerte disidencia interna entre dos sectores y creo que el sector que representa a Donald Trump tiene prioridad en este momento y que no va a ser tan fácil hacer todas las trapasondas que quieren hacer lo que se llama el Estado Profundo, o sea, los que hace años vienen administrando ese poderío. ¿Estás por viajar, Carlos? ¿Carlos, estás por viajar? Sí, estoy embarcando. Ah, bueno, hacelo, por favor, no te demore más, ¿sí? Bueno. Te saludamos, hasta la próxima. Bueno, feliz Navidad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 4 minutos han pasado de la hora 8, 20 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Está tormentoso con el cielo encapotado. El intendente de Malvinas fue nombrado como de otros carne de la provincia que se venderá a Estados Unidos, o sea, la carne de exportación deshuesada que va a poder entrar a Estados Unidos, como ocurre en Europa después de el acuerdo Macri, Trump favorece llamativamente a una familia del gobierno. Entre los que van a poder exportar cortes frescos a los Estados Unidos luego de 17 años está la familia del jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña. El hecho es que ellos estarán en condiciones de exportar a través de su empresa, y las otras son plantas de Tigre, Ramallo y La Plata. De acuerdo a lo que se sabe, el Ministerio de Agroindustria bonaerense precisó que las firmas con van a poder enviar sus productos al mercado norteamericano son la Anónima de la provincia de Buenos Aires, pero de Salto, propiedad de Peña Brown, la familia del jefe de gabinete de Mauricio. También rioplatense, ubicada en el Tigre, Gorina de la ciudad de La Plata, y Arrebif en la planta de Ramallo, y un segundo establecimiento en Escobar. Todos los demás que tienen posibilidades de exportar se ven trunco porque gran parte de la cuota la tiene la familia del jefe de gabinete. La página del deporte. Finalmente Argentina va a ser cabeza de serie en el próximo sorteo de la Copa América que se va a disputar en Brasil el año próximo. Ya fue designada en ese rol junto a Brasil, el país organizador, y Uruguay, y estará en el Copón 1, en tanto Colombia, Chile y Perú lo harán en el Copón 2. En el Copón 3 estarán Venezuela, Paraguay y Japón, y en el Copón 4 Ecuador, Bolivia y Qatar. Recordamos que estos dos países, Japón y Qatar, están invitados, actuarán como invitados en la próxima Copa América, que recordamos se va a sortear el 24 de enero en Río de Janeiro. Hablando además de la selección argentina, pero en este caso en el sub-17, se desquitó de la derrota que sufrió el martes ante Uruguay, el mismo rival. En este caso le ganó en Montevideo el sub-17 que dirige Pablo César Aymar por 3-0 a su similar de Uruguay, con tantos anotados por Ezequiel Ceballos y Juan Esforza, y Brian Aguirre de Newell's Old Boys de Rosario marcó el tercer tanto para darle la victoria al equipo argentino, que va a prepararse para el próximo sudamericano de la especialidad, el sub-17, que se va a jugar en marzo en Perú, donde también se va a disputar en octubre del año próximo el mundial de la categoría. Y en lo que tiene que ver en este caso al fútbol internacional, y se viene la sucesión de José Mourinho, que fue despedido como entrenador del Manchester United. Todos los cañones apuntan a la llegada de Mauricio Pochettino, el argentino actual entrenador del Tottenham Hotspur, para reemplazar al portugués al frente del equipo inglés. Es el deseo de la dirigencia del equipo británico, que recordamos tuvo durante muchísimos años como entrenador el escocés Alex Ferguson, y que por estos tiempos no encuentra el camino y parece querer con Mauricio Pochettino reverdecer viejos laureles. Hay algo muy grave, que es que la ANAC acaba de darle la posibilidad a las compañías que contraten pilotos extranjeros, algo que no existía en nuestra legislatura y que está prohibido por el Código Aeronáutico, explicaron los dirigentes del Gremio Aeronáutico de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que va a paralizar, dicen, con un paro total el 27, la salida de aviones nacionales e internacionales. De acuerdo a la política que tiene hoy el ministro de Transporte, Dietrich, y van a marchar hacia ese ministerio. Se espera de un momento a otro que se declare la posibilidad de una tregua a través del Ministerio de Trabajo, pero por el momento ellos sostienen que van a hacer igual la paralización de los servicios el próximo 27. Sigue en picada libre la industria textil. La producción del sector textil, de la confección de indumentaria y las ventas en ese rubro continúan totalmente abajo. La producción textil cayó un 4%. desastre de la importación del gobierno de Cambiemos. Un informe del instituto que se encarga de hacer este tipo de trabajos da muestra de que la actividad del sector textil tiene una contracción de 11.8% en comparación a igual periodo del 2017, de acuerdo a datos estimados mensualmente a nivel industrial. Por su parte, la CAME señala que la caída es de 5.6% en el acumulado del año hasta octubre y que vence el nuevo estudio del sector indumentario. En la hora 8:12 minutos desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel. Señor. Tenemos en línea al diputado Pablo Kocsiner del Peronismo Federal. Hola Pablo de Rensis, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, queríamos hablar con alguno de los representantes del Peronismo Federal, más allá de que estamos hablando con un diputado que preside uno de los bloques, porque nos da la impresión que todavía no queda muy claro, porque no está pergeñada una candidatura firme de ninguno, ¿cómo van a terminar de actuar? Lo que pasó en la Casa de Córdoba fue establecer que va a haber una interna y que además pasó a una nueva reunión en enero, si no me equivoco, en Mar del Plata. Ahora, ¿cuál es, Pablo, la realidad del momento que se está viviendo con relación al resto de los peronistas que puedan estar en otro sector? Bueno, fundamentalmente lo que estamos haciendo nosotros es ir fortaleciendo el espacio. Hemos comenzado el año nosotros recorriendo el país junto con los diputados senadores nacionales de los bloques justicialistas y del Frente Renovador, manteniendo entrevistas con gobernadores, planteando la idea de buscar un espacio común entre gobernadores, Sergio Massa y otros sectores del peronismo. Y eso se ha ido concretando cuando en la Casa de Entre Ríos hizo la reunión que ratificó la primera reunión de quizá los cuatro referentes que habían tomado un poco la iniciativa, ¿no? Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Pichetto y gobernador Schiaretti. Y luego ahora en la Casa de Córdoba se incorporó el gobernador Zamora, otros gobernadores que se habían incorporado en la Casa de Entre Ríos. Entonces se va fortaleciendo el espacio. Claramente se ha tomado la decisión que este es un espacio político que va a presentar candidato a presidente en las elecciones, en las PASO y en la primera vuelta. Que no es un proceso político de construcción para especular, sino que vamos directamente a la elección y que vamos a buscar fortalecer el espacio con otros sectores que quizá no son del peronismo. Hay todavía charlas pendientes con otros gobernadores. Así que vamos a seguir trabajando y yo calculo que en la medida que va pasando el tiempo, lo que va a pasar es que gran parte de la sociedad que hoy no quiere votar a las dos fuerzas políticas que se plantean como la polarización eventual de la Argentina, ni Cambiemos ni Unidad Ciudadana, y que son la mayoría de los argentinos, que van a poder advertir que esta alternativa federal es una opción concreta que pueda romper la grieta, que pueda romper la polarización. Bueno, algunos dirigentes que son afiliados al Partido Justicialista del Interior cuestionan, que dice que en el PJ Nacional de Gioja hay una dualidad, porque muchos de ellos están afiliados al partido de Cristina, a la nueva fuerza que armó Cristina, y que entonces no pueden ser conductores del PJ, y que las resoluciones que tomen la Comisión de Acción Política y demás no van a ser acatadas en el interior, donde hay otra lectura de la realidad. Yo pregunto si esto es así, y en todo caso, si es cierto que con las distintas fechas de elecciones a que convocan los gobernadores, hablo en este caso de los justicialistas, pero también Zamora ha cambiado la fecha con relación a lo nacional, puede llegar a tener una influencia decisiva, es decir, que cada uno resuelva su problema provincial y que después no esté muy claro el apoyo a un determinado candidato. ¿Esto se puede, Kocsiner, tener más claro en qué tiempo, digamos? A ver, primero, la primera parte de la pregunta, claramente se ha dado una situación de que gran parte de la conducción nacional o algunos dirigentes de la máxima conducción nacional del Partido Justicialista, desde la formalidad, fueron candidatos por fuera del Partido Justicialista en Unidad Ciudadana, pasó en la provincia de Buenos Aires, pasó en otras provincias. Hoy no hay, yo creo que hoy no, las autoridades formales del PJ Nacional no están sintetizando el pensamiento de todo el peronismo. De hecho, la gran mayoría de gobernadores no están participando de las mesas de trabajo, ni de la constitución, ni son parte de la toma de decisiones. Entonces, hay una clara cuestión aquí a resolver y una falta de coherencia, ¿no? Porque ya lo habíamos advertido nosotros después de las elecciones pasadas, ¿no? Que se había dado como un vaciamiento del PJ en función de otra estructura política, que en este caso fue Unidad Ciudadana. Y por otro lado, el tema de fijar la fecha de elecciones antes de las nacionales depende de distintas realidades. Hay provincias que por constitución no pueden ir unificadas, hay otras que por leyes no pueden ir unificadas, y en otro caso por decisión política de los gobernadores. Yo sí creo que va a haber un proceso de fortalecimiento de la posición política del peronismo de febrero del año que viene, que empiecen los procesos de paso en algunas provincias, de elecciones generales, hasta la elección nacional. Y eso creo que va a servir también para fortalecer nuestro espacio, no para debilitarlo, ¿no? Nosotros lo hemos hablado con todos los actores políticos de este espacio, y nuestra idea es acompañar e ir a ayudar también en los procesos políticos que vayan teniendo cada uno de los gobernadores en su provincia, porque creemos que esos triunfos fortalecen la posición de nuestro espacio. Pablo, me parece que Pichetto comete un error ideológico cuando un día lanzó la frase de peronismo de centro. El centro en todo caso es conservador y no es peronista, en todo caso podría haber dicho el peronismo de tercera posición, o el peronismo peronista, o cualquier otro nombre, y algunos de ustedes permiten que se siga llamando así desde el periodismo, y me parece que es una cosa bastante compleja, porque no existe el peronismo de centro, lo que sí existe es una tercera posición bien explícita de Perón. Son detalles que pasan de largo, pero a quienes tenemos alguna vida ya vivida, nos parece que puede ser hasta incluso de confusión, ¿no? No, mira, yo creo que también nosotros lo que tenemos que saber es ir